¿Quién es el territorio? 10 radios comunitarias argentinas convocan a una radio abierta. Sábado 11 de octubre de 16 a 18 horas. Plaza Pagano. Roca y San Martín. Transmite FM Alas 89.1. ¿De quién es el territorio? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es el territorio? FM Antena Libre. Radio Revés. FM de la Azotea. Radio Aijuna. FM La Dignidad. Radio Minca. FM de la Calle. FM La Tribu. Radio Petum Ogleín. FM Alas. ¿De quién es el territorio? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es el territorio? Tu respuesta le pone nombre a este programa.